Lo que sucedió anoche es de no creer. Es un atentado contra la democracia. Esto ya trasciende lo que es cualquier cuestión política que te pueda estar sucediendo. Si vos apoyás a un plan de gobierno o al otro. Quisieron atentar contra nuestra vicepresidenta. O sea, si uno toma magnitud de lo que es el hecho, es impensado. Creo que es momento de dejar las diferencias de lado y tenemos que estar más unidos que nunca. Dice aquí que el amor vence al odio. El amor vence al odio, el cartel. Así es, correcto. El amor vence al odio, ¿no es correcto? El poder económico que nos está tratando de destruir la democracia, tratando de asesinar a la única líder que tenemos hoy en la Argentina que nos puede sacar de esta crisis. El gobierno de los Kirchner fue el mejor gobierno en mis 65 años de vida que tengo, fue lo que tuvimos. Y por eso estoy acá, para defender la democracia y defender la vida de Cristina. ¿Por qué vinimos a la plaza? Vinimos a acompañar a la jefa. La vamos a acompañar siempre y esto no puede pasar, de que la calle esté armada y de que a nadie nos custodie, nadie nos acompañe, y menos a nuestra jefa. ¿Por qué vinimos a la plaza hoy? ¿Por qué vinimos a la plaza? Por la democracia, sobre todo. Me parece que no podemos seguir fomentando, digamos, no nosotros, digamos, los que estamos acá, pero sí ciertos medios de comunicación que fomentan la violencia. No en esa dirección, siempre apostar a la palabra, al debate, al discurso, a poder reflexionar sobre las cuestiones que vienen pasando y no seguir adelante con estas acciones del día de ayer, ¿no?